El título del sermón de esta mañana es Dios nos protege todo el tiempo. Como saben, hemos empezado una nueva serie ahora en los Salmos de Ascenso que van del 120 al 134. Como hemos ya anunciado, señalado, son salmos que se cantaban en el camino cuando la gente subía a Jerusalén y que recordaban el tiempo en que ellos estuvieron en el desierto, que fue un tiempo difícil, que estuvieron viajando por 40 años, pero que en todo el tiempo ellos pudieron ver la mano de Dios que los guardaba y que los cuidaba. Y hay una historia de una niña que se llamaba Sofía, que tenía 6 años. Dicen que entró a la casa del terror de un parque de atracciones y cuando ella entra en un salón oscuro, ve un ataúd y es la casa de los espantos. Y entonces se abre el ataúd y sale un vampiro. Dice, la niña abre los ojos y dice, ¿te doy miedo? Y la niña dice, no, ya tengo suficiente, ya no me dé más miedo, por favor. Y así somos muchos de nosotros. Vamos a hablar del miedo y del temor y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos hemos experimentado miedo en algún momento, por más que nuestros papás nos hayan dicho los hombres son machos y se aguantan, ya está pasando eso de moda, pero teníamos miedo, o sea, en algún momento de nuestra vida tuvimos miedo. Y puede que haya sido un ligero sentimiento de miedo o algo totalmente aterrador que nos paralizó. La Biblia sabe que este es un sentimiento común en el ser humano, en la experiencia humana, y habla del temor con mucha, mucha frecuencia. Desde el principio encontramos en el Génesis que Adán y Eva, cuando saben que pecaron, ellos tuvieron miedo cuando se subieron, desobedecieron a Dios. Hasta el final, en Apocalipsis, cuando Dios se revela con toda su gloria, la gente que no lo conoce, que no rindió su vida a ellos, tienen miedo. El Salmo 121, el Salmo que vamos a ver el día de hoy, habla de temor, pero también nos habla de la certeza y de la seguridad que encontramos en Dios, el poder infinito de nuestro Padre Celestial. Así que hoy vamos a hablar del temor, de quién es Dios y de cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria. Antes de empezar, hay varias preguntas. ¿Qué haces cuando tienes miedo? ¿A quién recurres en esos momentos de miedo? Vamos a orar. Padre, tu palabra dice que tú eres nuestro protector, nuestro guardador, nuestro escudo, nuestra roca fuerte y eterna. Nos acercamos a tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo para que sea nuestra guía y nuestra luz. Aleja, Señor, de nosotros cualquier preocupación, cualquier temor, cualquier cosa que esté rondando por nuestras mentes que no nos permita concentrarnos en el estudio de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que calmes nuestras ansiedades en el corazón y que nos des la certeza de que podemos estar tranquilos para escuchar y escuchar tus promesas. Señor Jesús, tú eres el príncipe de paz y te pedimos que nos llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y lo pedimos en tu nombre. Amén. Bien, este salmo, para comenzar, Salmo 121, es un canto que se cantaba en el camino. De las varias festividades anuales que se hacían. Y hay una señora que se llama Nancy, no sé cómo se pronuncia, de Classe Wolford, que escribió que en sus estudios, ella estudia poesía hebrea, dice que este himno, este salmo, que es un himno, seguramente se cantaba a dos voces. La primera era la persona que está experimentando temor y que hace una pregunta. Que de hecho dice, levanto la mirada al cielo y hace la pregunta. O sea, el texto en la nueva versión internacional dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? La Reina Valera dice, levantaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y hay una respuesta que puede ser de un coro o de otro grupo de personas. Y tengo que decirles que este es uno de los salmos que más me gusta, porque mi abuelo, el papá de mi mamá, siempre lo repetía cuando salíamos de viaje. Íbamos generalmente a visitarlos, y entonces cuando íbamos éramos, yo creo que los que más lejos vivíamos, y se juntaban varios hermanos que vivían en el rancho, en Torreón y en algunos otros lados. Entonces cada vez que alguien se iba, nos juntábamos todos, repetíamos el salmo y se iba. Y luego se iba otra familia, nos juntábamos todos, repetíamos el salmo, y luego nos íbamos nosotros, repetíamos el salmo y nos íbamos. Bueno, mi abuelo siempre oraba, se llamaba Jesús, no sé, algo debió haber tenido, ¿no? De hecho, es tan fuerte el impacto que nos causó esta enseñanza, que algunos de los primos que los recitábamos cuando éramos chiquitos, cuando nos volvemos a ver y alguien se va, lo repetimos. Y aquí se van a reír, especialmente Janel, porque este salmo también, cuando íbamos a Monterrey, los que han ido a Monterrey y han pasado por San Luis Potosí y todas esas zonas desérticas, han visto las montañas seguramente. Y pues mi papá iba manejando y pues no teníamos teléfonos celulares, y yo me mareaba en esa época leyendo en los autos. Entonces iba viendo para afuera, y si los han visto, no sé, probablemente yo veía muchas caricaturas de monstruos, pero siempre se me imaginaron que eran como los nudillos, o sea, ya ven que las montañas están así, y bajan, y los dedos de un monstruo, y yo siempre pensaba que era un monstruo, o varios monstruos, porque todo el camino estaba lleno, que estaba agarrado de la orilla, y que estaba a punto de levantarse, y yo siempre me preguntaba, ¿manejará mi papá lo suficientemente rápido para escaparse de los monstruos? ¿El coche tendrá suficiente gasolina? Entonces, había una zona que me daba terror, especialmente cuando la pasamos, cuando estaba oscureciendo o cuando estaba amaneciendo, ¿no? Yo pensaba, y no le decía a nadie, hasta ya más grande confesé este terror que me daban las montañas, con la burla que obviamente viene acompañada de este tipo de confesiones, ¿no? Pero entonces el salmo te da una seguridad, la certeza de que Dios está en el camino. Y yo creo, como dije al principio, que todos hemos estado en los zapatos del salmista. Todos hemos llegado en un momento en el que no sabemos qué hacer. En el que todo lo que pensábamos que podíamos controlar está fuera de nuestro alcance. Y que sabemos que la ayuda y la solución está fuera de nosotros. Es una situación de angustia y solamente pensamos cómo podemos salir de allí y no se nos ocurre nada. Todos tenemos temores, la primera frase. Todos tenemos temores. Es posible que sea la salud, es posible que sean las finanzas, las enfermedades, el amor, los compromisos, temor a cometer errores, temor a las inyecciones y a muchas, muchas otras cosas. Algunos temores son reales, algunos simplemente son imaginarios, como los monstruos que yo veía en la carretera. En el texto que acaba de leer Gris, se relaciona con el miedo, relaciona el miedo con la falta de fe. Y les dice, hombres, poca fe, ¿por qué tienen miedo? Y esto nos va a llevar ahora entonces al tema de la fe. ¿A qué podemos recurrir? ¿A qué fe podemos recurrir? En las palabras del salmista, ¿de dónde puede venir nuestra ayuda? Y cuando estamos desesperados, las personas estamos dispuestas a hacer cualquier cosa, por disparatada que ésta sea. Cuando estamos en un momento de desesperación, de terror, si me dan terror los perros y alguien me dice, si te agarras el botón de la camisa de hasta arriba no te van a hacer nada los perros, yo voy a caminar y voy a agarrarme el botón porque no puedo controlar las cosas. La gente hacemos cosas a veces poco racionales cuando estamos en momentos de terror, ¿no? De hecho, si te ha correteado un perro y hay una barda de, no sé, 2.5 metros, en tu temor la saltas y después dices, ¿cómo la salté? ¿Por qué? Porque el terror nos hizo hacer muchas cosas, ¿no? ¿Y en qué podemos poner nuestra fe volviendo a nuestro Señor Jesucristo? Porque hay varios sistemas de fe y mucha gente busca en lugares equivocados. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, responde a la pregunta que se había hecho, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Esa es una parte interesante. Y como cristianos debemos acudir a nuestro creador. Nuestra fuerza, nuestro refugio, nuestra fortaleza en el día de la angustia. Porque en realidad no existe otra opción real, no hay otra opción real. Además, si pensamos que hay una opción aparte de Dios, fuera de Dios, para nuestros temores, estamos cayendo en idolatría, porque estoy pensando, esto me puede ayudar, Dios no. Esto me puede ayudar, Dios. Además, esto obviamente no es la verdadera solución. Cuando el salmista dice que levanta los ojos a los montes, debemos recordar que está hablando de dioses, de deidades. En el Antiguo Testamento siempre decía, Dios los culpaba porque decía, en los lugares altos, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasaba en los lugares altos? Ponían sus altares. Entonces la gente probablemente, de algunos de los comentarios que leí, había unos que decía probablemente estaban viendo si como en El Señor de los Anillos, si la ayuda venía de las montañas, ¿no? Parece lógico, pero lo más lógico me parece que es cierto. Estos los lugares altos era donde se hacían los altares. ¿De dónde vendrá el socorro? Y como mencionamos la semana pasada, Jerusalén es la ciudad más alta. Probablemente también está haciendo referencia al monte de Sion, que es la casa de David, la casa de Dios. Los cristianos no podemos postrarnos ante otros dioses. Aunque haya lugares altos, no podemos postrarnos ante otros dioses. Nuestra confianza está en el Dios creador y en su providencia. Ya hace algunas semanas vimos que la providencia de Dios es que Dios orquesta todo para que todo salga conforme a su voluntad en la vida de cada uno de nosotros y en el plan maravilloso que es su vida. Y en su providencia, aquí quiero aclarar, Dios en su providencia ha dado a los hombres la sabiduría y las habilidades para desarrollar tecnologías y curas para algunas de las cosas que nos causan miedo o algunas enfermedades. Obviamente podemos y debemos acudir a estas circunstancias, pero siempre sabiendo que es Dios detrás de las personas que está trabajando y que ha dado estas habilidades. Si me duele la cabeza, no me tomo la aspirina porque sé que la aspirina trabaja, debo pensar, bueno, gracias a Dios por los hombres o las mujeres, o los hombres y las mujeres que trabajaron en desarrollar esta medicina. Porque es Dios quien está trabajando detrás de todas las personas. No son las personas. Dice el salmista, yo dependo de Dios. Cuando levanta su mirada a los montes, seguramente, como ya dije, está pensando en Sion. No está pensando en Baal o en Astaret, bueno, diferentes formas que se traduce su nombre. Se pronuncia su nombre. Sion, la ciudad de Dios. Sion, la ciudad de Dios. Allí levanto mi mirada. Esa es mi esperanza. Y después sigue el Salmo 122. El Salmo 121 introduce a Dios como el Señor, como el creador del cielo y de la tierra. Y es una expresión interesante. Sucede varias veces en la Biblia, y de hecho lo hemos adoptado en el credo de los apóstoles. Creo en Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y como creador, Él determina todas las cosas que van a pasar. Todo lo que sucede en su creación es de Él. La creación está sujeta a Dios, y no puede decirle, como después dice en el Nuevo Testamento, ¿quién le va a decir? ¿Quién es el barro para decirle al alfarero, no quiero que me hagas un vaso o no quiero que me hagas un plato? Está sujeto a las manos de su creador. Y más allá de eso, cuando levanta los ojos recordamos que levanta los ojos a los montes, el Salmo 104 dice que Dios mira la tierra y con solo su mirada la hace temblar. Y toca los montes y los hace echar humo. Es poesía, pero nos habla del poder de Dios. La salvación o la La solución a nuestros problemas no está en la montaña, sino en Dios que crea la montaña y que con su sola mirada la hace temblar y la hace echar humo. Porque Él es el creador. Dios creó todos los cuerpos celestes, las cosas más grandes, hasta las cosas más pequeñas. Le dio nombre a cada una de las estrellas, a cada cuerpo celestial. Y debe tener muy buena memoria porque son millones y millones. Pero también sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Con razón, Martín Lutero, en el himno que vamos a cantar al rato, dice: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Ese es nuestro Dios. No hay ninguna opción fuera de nuestro Dios. Y vamos a ver quién dice el Salmo que es Dios. Vamos a ver cómo lo describe. La semana les mandé un mensaje y les dije, lean este Salmo, vean cómo describe la palabra de Dios, cómo este Salmo describe a Dios. Y además de creador, vamos a notar algunas otras cosas que dice de Dios, algunas descripciones. Nuestra ayuda, nuestro protector, siempre alerta. Son los que yo puse para que no se alargara mucho el sermón. Protector, siempre alerta. Y puse otra más. Y nuestra ayuda. Y vamos a ver primero cómo es nuestra ayuda. Y entendiendo el texto en el contexto, es decir, en lo que está diciendo el Salmo, nuestro ayudador no es nuestro siervo. Muchas veces pensamos que el que me ayuda es el chalán, que hace lo que yo no quiero hacer, el office boy. Ese no es el concepto bíblico en este Salmo. Es el Dios que en medio de las circunstancias que me han tirado, en las circunstancias que ya no puedo yo más por mí mismo, es el que me levanta, es el que me da aliento. Dios es el que nos ayuda a mantenernos en pie y seguir adelante perseverando. Y digo esto porque el texto comienza diciendo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa es la pregunta, la hace una persona que está desesperada, una persona que ya no tiene la capacidad ella misma de una solución. Y entonces dice: mi ayuda viene del Señor. Cuando yo ya no puedo, cuando yo ya no veo el horizonte, es Dios el que me está ayudando. Los que tenemos nuestra fe anclada en Dios, podemos sentirnos seguros de que en los momentos más terribles que estemos atravesando, los momentos que parecen insuperables, esos momentos que seguramente todos hemos experimentado, que tenemos ganas de llorar o que quizás hemos llorado, que no queremos ver a nadie, nos encerramos porque no sabemos hacia dónde ir, en esos momentos Dios promete ser nuestra ayuda. Cuando pensamos que ya no podemos seguir adelante, Dios es nuestra ayuda. Y voy a hacer un paréntesis. Es la misma palabra que usa la Biblia para describir a la mujer cuando Dios crea a Eva. Cuando dice: te haré ayuda idónea, no es nuestro sirviente, sino es alguien que nos anima y nos ayuda cuando no podemos. Pero tengan misericordia de nosotros, mujeres, porque a veces son demasiado rudas. Ah, porque a veces sale de contexto, ¿no? Es nuestra ayuda idónea, entonces ella hace lo que quiere, ¿no? Creo que no pasa en la iglesia, pero paréntesis por si alguna vez les ha pasado por la cabeza. El profeta Isaías escribe un mensaje que refuerza esta idea. Primero pregunta el profeta, dice: ¿acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? Y él mismo responde: el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Lo voy a leer nuevamente. Primero pregunta: ¿no sabes quién es? Es casi como Jesús, ¿no? Cuando les dice: hombres de poca fe, ¿no se han dado cuenta quién soy? 800 años antes, 600 años antes, pregunta Isaías algo muy parecido. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es El Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece el cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Y la idea central de todo el salmo, de todo este salmo, es que Dios es nuestro protector. La palabra en hebreo es algo así como Shamer. No hablo bien. Y aparece, en estos 8 versículos, aparece 6 veces. Y dependiendo de la traducción, se la van a buscar, ya sé que algunos van a decir, 1, 2, 3, 4, no, Memo no dice. Y es que dependiendo de la traducción, a veces la cambian y encontramos palabras tales como cuidador, guarda, protector, custodio y alguna otra similar. Pero créanme, en el hebreo son 6 veces. No solamente se repite muchas veces, sino que cuando todo el salmo se divide en sílabas, la palabra en medio de este salmo es esta palabra, protector. No es casualidad, esto ocurre muchas veces en la literatura, ocurre en la Biblia. La palabra central es la más importante y se va haciendo como una pirámide, llaman quiasmo, la palabra, quiasmo, quiasma, algo así por el estilo. En este caso no es un quiasma en sí, pero es importante retomar que aparece 6 veces y es la palabra central. Recordemos, es poesía, por eso tenemos que dividirlo en sílabas. El Señor cuida nuestro andar. El Señor cuida, dice, para que tu pie no resbale. Y es que Jesús dijo, el camino es estrecho. Y parece que es fácil tropezar y resbalar. Dios nos cuida y no permite que este resbalón termine en una caída fatal. Literalmente. Es decir, nadie va a caer. Vamos a tropezarnos. Al rato vamos a hablar un poco más de esto. Vamos a tropezarnos todo. Pero Dios nos va a levantar. Va a haber momentos difíciles en nuestra vida, pero Dios nos va a levantar. Va a haber momentos en que vamos a cuestionar la realidad de Dios. Es la verdad. O sea, cuando pasan cosas muy, muy fuertes, muchas veces cuestionamos la realidad de Dios. Pero si nuestra fe está en Dios, Dios nos va a sostener. Y estos momentos difíciles vamos a poderlos superar, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios nos está sosteniendo y nos ayuda para que sigamos adelante. Dice la Biblia, es Él nuestra sombra a nuestra mano derecha. La nueva versión, esa es la Reina Valera, la nueva versión dice, nuestra sombra protectora. Y esta es una imagen confortante. La sombra puede ocurrir de dos formas, ¿no? Recordemos que iban por el desierto, entonces venían las nubes, ¡ay, sombrita! Si quieren más explicaciones de esto, pregúntenle a Janel, que sufrió en el desierto conmigo algunas veces cuando hicimos un viaje en bicicleta y no veíamos nubes y estábamos 40, 45, 50 grados. Y de hecho, en un momento vemos unas nubes a lo lejos y dice, ya, vamos a apurarlo. Nos apuramos en el camino, llegamos hasta la nube, pero íbamos tan cansados que no nos dimos cuenta que nos paramos justo en el borde de la sombra de la nube. Nos sentamos, bajamos de las bicicletas, llega el viento, iba en el sentido contrario, ¿no? O sea, no, se estaba alejando de nosotros, ¿no? Y dije, ya, pues vamos a seguir. Y dijo, no, yo me voy a meter a las hierbas para que me den sombra. Era tanta nuestra desesperación. Y dije, nada más acuérdate que nos dijeron que había serpientes de cascabel. Entonces se levantó, fuerte un brinco porque le dan temor los... Como a mí me dan terror las montañas allá. Y empezó a llorar. Porque esa es una imagen de la sombra en el desierto. Pero la otra parte de la sombra es importante, porque si se acuerdan de Peter Pan, que no está en la Biblia, ¿qué tiene la sombra de Peter Pan? Se le está escapando siempre y Peter Pan está preocupado porque su sombra no está con él. Pero la idea de que Dios es nuestra sombra es que siempre está allí. Es que siempre, no importa dónde vayas, si te vas a ver, no vas a tener sombra, pero si hay luz, va a haber sombra. Esa es la imagen de Dios. No, la había, no me había dado cuenta de qué tan presente es la imagen de Dios y que Dios quiere que sepamos que está con nosotros. Por eso Pablo dice: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarme del amor de Dios. Nada. Ahí va a estar la sombra de Dios junto a nosotros. Pero noten que no está diciendo cuando hay fiestas, cuando no tengo problemas. No. Está diciendo los momentos difíciles, circunstancias trágicas. Las repito. Muerte, vida, ángeles, demonios, el presente, lo que viene, poderes de lo alto ni lo profundo. Nada en la creación nos puede apartar del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Al final, nada puede apartarnos de Dios si Dios nos ha llamado, si le hemos entregado nuestra vida a Él. Y además dice que Dios siempre está alerta. O sea, no siempre está ahí con nosotros y se queda dormido, o vamos a ver, porque es lo que dice la Biblia, sino siempre está alerta, siempre está despierto. Dice, está cerca de nosotros, su presencia es permanente, ya dije. No se queda dormido, dice en el 11, en el 121.4. Durante el día y durante la noche, eso quiere decir las 24 horas del día. Cuando salimos y cuando entramos, eso quiere decir también, son palabras que hablan de extremos para que uno incluya todo lo que sucede en el medio. Dios siempre, siempre nos está cuidando. Y es importante detenernos en esta parte, ya que en varias ocasiones vamos a experimentar lo que experimentó el salmista, que siente que Dios se ha quedado dormido. Porque en los salmos, cuando los leemos, vamos a encontrar palabras, expresiones como: Señor, despiértate. Señor, ya levántate. Y no es que Dios esté dormido, es que la situación puede ser tan desesperante que uno cree que Dios lo ha abandonado. De hecho, hay bastantes en toda la Biblia, varios en los Salmos. El 7:6 dice así: levántate, Señor, en tu ira enfréntate al furor de mis enemigos. Despierta, oh Dios, e imparte justicia. Él está sintiendo que Dios se quedó dormido y que todo lo que está pasando le está pasando porque Dios está descuidado. Pero este salmo nos da la certeza de que no es así. Deja que nos pasen cosas. Es nuevamente como los que somos papás. Queremos que nuestros hijos aprendan a andar en bicicleta y sabemos que se van a caer y se van a raspar. En la más mala de las circunstancias se van a romper un diente o se van a descalabrar, aunque les pongamos casco. Pero si queremos que crezcan y que disfruten de esto, tienen que aprender. Y no vamos, se imaginan que yo llegara a la iglesia con mi bicicleta, con mis llantitas para balancearme, o Rafa en su moto con sus llantitas para no caerse. Creo que está pensando ponerle un triciclo para llevar a Ale. Pero Dios quiere que crezcamos. Todos queremos que nuestros hijos crezcan. Yo me asombro, vemos a Ana y está enorme. Y ya tenemos también algunas pláticas como: ya estás creciendo, ya tienes que tomar decisiones tú sola. Ya papá y mamá, ya no podemos estar contigo todo el tiempo. Y queremos que crezca. Algunos ya quisieron más. Entonces el Salmo 121 debe darnos una confianza profunda, debe generar una confianza enorme en cada uno de nosotros, porque dice que Dios no se ha quedado dormido. Esa simplemente es una percepción que nosotros podemos tener. Hay veces que Él, esta es una de las respuestas, ya dice, creo que es la segunda, hay veces que Él, es decir, el salmista, se siente confundido, abandonado y abatido, pero Dios está allí y lo está guardando, está viendo, está esperando hasta este momento en que sabe que ya no va a poder para ser su ayuda. Pero mientras tanto está dejándolo para que vaya creciendo en su carácter, para que vaya creciendo en su forma de pensar, en su dependencia de Dios. Y es algo que debemos mantener todos nosotros en la mente, porque cuando nos pega algo Y cuando nos pega duro, flaqueamos. Yo como pastor debo admitirlo. Cuando nos dijeron adiós de una de las varias iglesias donde nos han dicho adiós, de una forma que no esperaba que lo hicieran, yo ya no quería. Dios, yo creo que tú no me llamaste para esto. Yo creo que me equivoqué yo, Dios. Yo quiero abandonar. No dudaba que existiera Dios, pero yo ya no quería seguir el llamado que Dios tenía para mi vida. Y sé que puede haber circunstancias difíciles nuevamente en la vida de cada uno de nosotros. Pero recordemos, Dios va a dejar que caigamos. Uno, para que no nos volvamos egocéntricos y decir, yo puedo todas, nunca me ha pegado, ya ven que yo sí. Pero allí va. Cuando ya no podemos, Dios ayuda. Dios, ven y me ayuda. Y no tengamos a Dios nada más en esos momentos. Recordemos que sí va a estar allí, pero tengámoslo en toda nuestra vida. Y como el salmista podemos decirle, Dios, levántate y actúa. O sea, no hay nada de malo en eso. Siento que no estás conmigo, siento que me has abandonado. Y podemos ser muy honestos en este tipo de expresiones. Estamos avanzando en nuestra vida como cristianos. Estamos avanzando en madurez, o debemos avanzar en madurez, en dependencia de Dios. Y Dios está orquestando todo para que así sea. Cuando Ana y Memito empezaron a andar en bicicleta, primero me partí la espalda agarrándolos, después los fui soltando poco a poco. Después me preguntaban, ¿todavía me estás agarrando, papá? Yo no, ya te estoy agarrando. Ah, papá, agárrame, por favor. No, vas bien. Así es el proceso. Primero queremos que Dios esté en todo, porque la verdad nos da miedo el mundo. El mundo nos da miedo. Enfermedades y potenciales epidemias, terroristas, la economía mundial en el hoyo, violencia, países que están como buscando pleitos con otros países. Sí, es para darnos miedo. O sea, la verdad es que a veces es mejor ya como una semana. Esta semana dije, no voy a leer las noticias porque no quiero deprimirme más. Pero si leemos las noticias, nos debe dar miedo. Y podemos voltear a Dios y decirle, Dios, gracias. Gracias, porque en todo esto, a pesar de que sé que tengo algo de miedo, tú estás en control y vas a hacer algo para que yo madure. Así que no desmayemos, sigamos adelante. Recordémoslo. Háblenme a mí si están pasando por momentos difíciles y yo les contaré mis momentos difíciles. Y juntos nos animaremos. Pero para eso es la iglesia, para animarnos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver cómo se aplica entonces y cómo podemos entender esto en nuestra vida diaria. Y vamos a tocar varios temas, hay mucho más de qué hablar, porque cuando hablan de meditar en la palabra de Dios, cuando uno empieza a ver todo lo que implica lo que dice la Biblia, es, uy, tenemos que hacer como 4 sermones de este versículo, de este salmo. En primer lugar, debemos recordar que estamos leyendo una poesía, el Salmo 121, como todos los salmos, es una poesía hecha canción. Entonces, entender que usa símbolos para representar una realidad y que esta realidad es el cuidado que Dios, Creador Todopoderoso, tiene de cada uno de nosotros. Esa es la realidad. Su presencia con nosotros como sombra, como todo el tiempo del día y la noche, en toda nuestra vida, desde la entrada hasta el salir, son imágenes que el salmista, que el autor, siendo poeta, utiliza para que podamos entender estas realidades. ¿Pero qué pasa cuando tenemos situaciones difíciles? ¿Significa esto que los cristianos entonces nunca nos vamos a resbalar y nos vamos a torcer el pie? ¿Que nunca vamos a pasar momentos dolorosos? Y por supuesto la respuesta es no. De hecho, el salmo comienza en un momento de angustia. Levanto los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ya no puede la persona que está escribiendo el salmo. Necesita ayuda porque él se conoce incapaz de resolver esta situación, porque lo que está enfrentando le causa un temor que él no puede controlar. Y tengo que decir esto porque enseñar esto no para deprimirnos, pero ay, nos va a ir mal. No, todo le va mal a los cristianos y a los no cristianos. Pero si creamos esta falsa idea de que como cristianos nunca nos va a pasar nada, nunca me voy a torcer el pie porque dice la palabra de Dios que va a cuidar que mi pie no resbale, o nunca me voy a sacar la lotería porque dice que caerán a mi lado 1,000 y a mi otro lado 10,000, bueno, eso es más posible, ¿verdad? Pero no podemos entender todas las cosas de una forma literal, especialmente cuando es poesía. Entonces tengo que explicar esto para que no malinterpretemos o para que no haya este tipo de personas, ah, de seguro está, Dios ya lo abandonó, Dios ya no lo quiere. O es peor cuando uno le pasa esto, ¿no? Dios ya no me quiere, Dios ya, ya se ha alejado de mí. Y cuando lo escucha de los hermanos de la iglesia es terrible porque uno está, aparte de experimentando un dolor real, está experimentando, digamos, los chismes o las malas palabras, las malas intenciones. A lo mejor son buenas intenciones, por una mala interpretación de la Biblia. La Biblia dice que Dios no nos abandona, que siempre nos tiene en el hueco de su mano y nada nos va a arrebatar de él. Lo peor podría llegar a ser que pensáramos que Dios no existe. Bueno, si me torcí el pie, es que Dios no existe. Es una conclusión. Bueno, y si fuera algo mucho más grave, obviamente mucha gente puede abandonar la fe, ¿no? Entonces tenemos que hablar de esta realidad. Si hay algo claro en la Biblia, es que las personas que seguimos a Jesús, tarde o temprano vamos a encontrar dificultades. Como cualquier otra persona, la diferencia es que nuestra esperanza está en Dios. Cuando Noé construyó el arca, dificultades porque la gente se empezó a burlar de él. Además, dice aparentemente no había llovido hasta antes de ese momento, ¿no? Era más como rocío. Los profetas se burlaron de él y algunos los echaron en la cárcel. Personas como Daniel, José, David, los apóstoles y muchos mártires a lo largo del tiempo han sufrido. Y no es que Dios esté distraído. Y es parte del misterio, de las cosas misteriosas de Dios. No puedo explicar, es un debate largo teológico que no vamos a hablar ahora. Si las personas que fueron asesinadas por mantener su fe han sufrido, podemos esperar que nosotros también vamos a encontrar cierta resistencia a la gente. Y ya les decía la semana pasada, si decimos que nosotros creemos que el matrimonio que Dios quiere es el de un hombre, solo un hombre con solo una mujer, vamos a llevarnos muchas burlas de la gente o rechazo. Los cristianos sufrimos, vamos a sufrir. Y no lo digo como para que desanimarlos, porque todo el mundo sufre. De hecho, la semana pasada mencioné a un pastor que fue decapitado en África. Apenas el viernes, 15 niños murieron en un incendio en un orfanatorio cristiano en Haití. Son circunstancias terribles. Y la verdad es que deseo que a nadie nos pase algo así. Pero que no tengamos que experimentarlo. ¿Y son difíciles de explicar? Sí, son difíciles de explicar. Pero nuevamente, cuando leímos el texto en la mañana, el de Mateo, Jesús vincula nuestro miedo a nuestra falta de fe. La diferencia entre los cristianos, una de las varias diferencias, es que cuando enfrentamos circunstancias difíciles, nosotros podemos tener fe de que esa circunstancia difícil tiene un propósito. En mi vida, en el plan de Dios y para testimonio para otras personas. No se lo deseo a nadie, es más, yo no lo quiero para mí, pero es una realidad. Si Dios quiere, vamos a enfrentar dificultades. Pero debemos tener fe. Y aquí viene la pregunta, ¿fe en qué? Y la respuesta obviamente es fe en Dios, fe en las promesas que Él nos ha dado, fe en la vida eterna que Dios promete, fe en que todo sirve para bien para todos los que amamos a Dios. En una de las enseñanzas más duras que el Señor Jesús da, dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Es una enseñanza difícil, porque Dios dice, Jesús está diciendo, es posible, pero no les tengas miedo. Y yo no sé si alguien se pone frente a mí con una pistola, seguramente me va a dar miedo. Me gustaría decir que no, pero sí me va a dar miedo. Y el Señor Jesús dice, no tengas miedo al que te va a matar, a quitar la vida física, porque no puede hacer nada a tu alma. Y esa es la dimensión cuando dice que no nos va a pasar nada. Dice que Dios nos va a cuidar de todo mal. Dice el versículo, dice que no vamos a tropezar, pero no va a ser para una caída, pero es para cuidarnos de que no dejemos de perseverar. Lo voy a decir en forma afirmativa, para cuidarnos, para que sigamos adelante. Vamos a poder tropezarnos, nos va a doler, pero Dios nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Podemos encontrar muchas circunstancias, pero en cada momento Dios promete cómo estar como nuestra sombra al lado de nosotros. ¿Podemos creer las palabras de Jesús? ¿Podemos creer que no debemos tener miedo a quien nos quiere matar? Me gustaría decir que sí. Creo que sí me van a temblar las rodillas, pero siempre me admira cada uno de los mártires que estuvo dispuesto a no negar su fe y ser ejemplo para muchas, muchas personas. Nuevamente, me gustaría decir que no hay dolor, que ninguno de nosotros vamos a experimentarlo, pero la vida, sabemos, viene con dolor. No depende de nosotros, depende del Creador del cielo y de la tierra. Estamos en el camino y somos peregrinos. Estamos creciendo, estamos desarrollándonos. Y obviamente debemos disfrutar de las muchas cosas, de las muchas bendiciones que Dios nos da. Estamos hablando ahorita del dolor, porque es el tema del... Pero Dios también nos bendice de muchas, con muchas cosas. De hecho, cuando hicimos la oración, eran más los agradecimientos que las peticiones. Y me dio mucho gusto eso, que podamos ver y reconocer que Dios nos bendice. Debemos disfrutar cada momento que Dios nos bendice con alegría y abundancia. Pero no debemos pensar que ese es el fin de nuestra vida. Estos momentos, porque son momentos, van a pasar, van a terminar. Nuestro fin es infinitamente más glorioso y más precioso que cualquier cosa que podamos encontrar en la tierra. Vimos unos puntos que están impresos nuevamente en su boletín, que es algo que no debemos de perder de vista, no solo para estos salmos, sino en realidad cada vez que leamos el Antiguo Testamento. No perdamos de vista el Evangelio de Jesús. No perdamos de vista el reino de Dios. No perdamos de vista la gloria eterna. No perdamos de vista el misterio de la providencia de Dios. Cada experiencia que tenemos, esta es la última, me parece, cada experiencia está dictada por Dios para que vayamos avanzando y creciendo, para que seamos las personas que Él quiere que nosotros lleguemos a ser para su gloria. Cada experiencia está dictada por Dios. Nada pasa sin que Él lo autorice. Aún los momentos que más temor nos pueden generar están dictados por Dios. Pero también Dios está a nuestro lado cuidándonos a cada momento. Y así estamos llegando ya al fin. Hemos visto que en los momentos de temor, cuando las cosas están fuera de nuestro control, podemos levantar nuestra vista a lo alto y recordar que nuestra ayuda viene de Dios, el Creador de todo, y no hay esperanza fuera de Él. Dios es nuestra ayuda cuando desfallecemos. Él nos protege todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y como este año, 366 días. No perdamos el ánimo, sigamos peregrinando, sigamos creciendo. La meta es la eternidad con nuestro glorioso Padre que nos cuida y nos guarda. Sigamos adelante en su nombre, porque Él Dios nos protege todo el tiempo. Amén. Vamos a orar. Dios nuestro, protector y guarda eterno. Levantamos nuestra mirada a lo alto, sabiendo y esperando que tu ayuda implacable llegue en tu momento. Tú eres un Dios todopoderoso y dueño de todo lo que existe. Tú lo creaste, Padre. Así que te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que fortalezcas nuestro amor, para que el temor sea echado fuera. Gracias porque cuidas nuestros pasos, porque todo tiempo tu presencia está con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ser sensibles para reconocerla en estos momentos difíciles y en los momentos de alegría también. Gracias por tu promesa de protegernos toda la vida. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a asimilarla, a hacerla nuestra, para que al caminar por la vida con conflictos, podamos hacerlo de una forma victoriosa en tu amor. Lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.